Nunca podré ver vuestras maldades en los planos que están, pero tened cuidado. Mi rabia crece, creo que voy a explotar. Yo voy a explotar. No me basta con tener la razón, si yo sé que mañana amanece peor. Tan difícil es entender.